Tirando humo me verán en carro de lujo, alta velocidad, la capital recorro como si se tratara no más de un parpadear. No más el polvo verán, las turbinas van todo lo que da, no se cayó el carnicero, novedades, volví a golear. Cero y no se da notar, y cuando hay problemas no se echa para atrás, atiende los business que se acumularon en el celular. Más no ha sido fácil aquí, también ha habido tropiezos, ya no estoy en donde empecé, al trabajo siempre le chingué y no me arrepiento de nada, ya lo pasé. Tranquilito me has de ver, tranquilito me has de ver. Y así nos van a ver, compa Neto, tranquilitos. Así es, compa Martín. Y pura Legión RG. ¿O no, compa Willo? ¿Cómo no? Tirando humo me verá, que se prende el bajo de medicinal. Mi clave es el bocho y andamos con línea directa del Gavilán. Y en tierra blanca me ven montado en una light y llena de poder. Se me altera el pulso, le acelera a fondo y ni se deja ver. Mas no ha sido fácil aquí, también ha habido tropiezo. Ya no estoy en donde empecé, al trabajo siempre le chingué y no me arrepiento de nada, ya lo pasé.